Sencillita, porque el accesorio será el caramelito que te comes hoy, mi amor. ¿Salimos hasta que sale el sol? ¿O qué?